Nos toca saludarlos a esta altura de la mañana y abriendo el capítulo internacional de los miércoles a esta hora, en contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe. Jorge, buen día. Buen día, Hernán. Buen día a la familia de la 36. Marcela también. Bueno, estamos con Ángeles también en el estudio, que los dos Un beso para Ángeles. tienen para festejar. No Buena. la dejes en el olvido, que están de festejo, ¿no? En lo futbolístico. Ah, mira, está ¡Opa! menos mal que es tricolor como yo. Vamos Por eso. a hablar en serio, hablemos de política Sí. internacional. No, Dejemos la pero política internacional y exacto. hablemos de Santa Fe. Pero era en serio. Eran serios, en serio, no, no era irónico. No, lo único que hay que decir es que le rompieron los equipos a varias Sí, a radios. varias radios, A porque varias radios le rompieron todos los equipos. las pusieron a transmitir al lado de la hinchada Al lado de de la hinchada. Unión, De la ¿no? pesada de Unión, mira. Sí, Cuando tremendo. transmitieron un gol, cantaron el gol, se le vinieron encima y le rompieron los equipos. Y fue el Tremendo. Bueno. último. Cantaron Sí. el gol y fue el último. Seguro, seguro. Tremendo. Bueno. Bueno, Jorge, pero vamos a lo nuestro. Arranquemos por la OTAN, por supuesto. ¿Qué queda por evaluar de la cumbre de la OTAN de la semana pasada? Bien, antes quería hacerte un inciso porque es una noticia de hace unos minutos, Hernán, Ajá. que la Unión Europea, por 328 votos a favor y 278 en la Eurocámara, acaba de decidir que tanto el gas como la energía nuclear son ahora energías sostenibles. Es decir, que todo lo contrario es lo que ocurrió hasta ayer. Es decir, porque tiene una necesidad imperiosa de usar esas energías y digamos que estaban absolutamente recortadas porque entonces tienen mucho peligro y no son sostenibles. Y bueno, han cambiado la ley. Me recuerda a lo de Groucho Marx, ¿te acuerdas? Que Sí. decía: estos son mis principios, pero sin embargo tengo otros, y Sí. así vamos llevándolo. Pues un poco igual, es decir, el reglamento que ahora contempla que ambas son energías sostenibles, no es un tema menor, porque vamos a hablar un poco también del tema energético, cómo está lo que está sucediendo y cómo está influenciando las economías de toda la Unión Europea, ¿no? Esa es una realidad. Y va entroncado con, como decías, con la de la cumbre de la OTAN, ¿no? Ojo, dos datos interesantes. La cumbre de la OTAN prácticamente al tiempo de la cumbre del G7. Es decir, los países capitalistas poderosos, digamos, se han reunido en dos instancias para acordar cosas. En principio, me da la sensación de que están como bastante asustados. ¿Por qué? Y siempre lo decimos porque Alemania ha gripado la economía. En Alemania comentaremos, pero se está hablando de restricciones masivas para el invierno. Los empresarios y los trabajadores están pidiendo por favor que se le compre gas a Rusia. Y bueno, eso ha calado en tanto en el G7 como en la OTAN, decís la OTAN. ¿Por qué en G7? Porque el G7 se reunió el año pasado y fíjate lo que han cambiado las cosas. No sé si recordar la audiencia que hablaban de crear. Como estaba en máxima expansión China, los países capitalistas occidentales creyeron conveniente abrir una especie de una competencia con la ruta de la seda, no sé si te acordás. Es decir, Claro. que los productos que llegaban por vía terrestre impedirlo. Y para eso construyó una propia ruta los países europeos. Y hablaron de invertir billones con B larga de dólares. Ahora han recortado y bueno, la inversión que quieren hacer es de 600 mil millones. Es decir, sé que nos movemos en unas cifras extraordinariamente altas e inalcanzables ni con la imaginación, pero todo en clave recorte, ¿no? Hay que tener en cuenta que 15 de los 27 países que conforman la Unión Europea, Hernán, tienen desde hoy una inflación superior a los dos dígitos, más de 10%. 15 de 27, eso nunca se había visto en la Unión Europea. Entonces, claro, la OTAN puede decir, vamos a trasladar 300.000 soldados al este para estar en lo que es Lituania, Letonia, Polonia y la propia Ucrania. El problema que surge es qué plata. Es decir, no estamos en vacas gordas ni nada que le parezca. Hay una inflación, como acabo de decir, muy, muy, muy grande. Una crisis generada por esto, las conversaciones en cualquier ciudad, pueblo europeo, es lo que ha subido el coste de la vida. Y yo no recuerdo es decir, que sea tan normal hablar de que te vas a comprar medio kilo de frutillas y está el 40% más elevado que la semana pasada. Eso, digamos, que era una realidad latinoamericana, africana. Acaba Europa y mira, ha tocado, ¿no? Por eso el G7 y la OTAN son unos maestros en la publicidad, eso sí, ¿no? Es decir, no dar la sensación de que estamos en una situación muy mal, de que Estados Unidos, y es otro tema muy importante que se dio en la cumbre de la OTAN, ha perdido la hegemonía política, cultural, económica del mundo. Es decir, ya no tiene la fuerza que tenía el dólar, aunque desde Uruguay sea complejo verlo, porque, digamos, con respecto a la moneda uruguaya, mantiene ahí, pero a la baja. Es decir, la moneda uruguaya, sin subir, mantiene unos estándares, pero no es la realidad general. De hecho, el euro y el dólar está prácticamente equiparado, cosa que no ocurría. Es decir, son dos monedas, de tanto el euro como el dólar, que han ido a la baja, en detrimento, por ejemplo, del yuan chino, que fue una de las grandes cosas que les preocupó a los de la OTAN y el G7, porque está todo mezclado, la industria armamentística y la economía, ¿no? Hay un dato también que me gustaría reflejar, que el Credit Suisse, que es una entidad financiera, como dice la palabra suiza, ha calificado al dólar por primera vez como una moneda militar, es decir, que tiene riesgo. Y eso significa que un cambio cualitativo en las condiciones para poder exportar. Es decir, por un ejemplo, Panamá le exportaba a Ecuador o le importaba algún producto y la situación, el intercambio era en dólares, como todos sabemos. Ya no va a ser así. Un ejemplo palmario de esto, Hernán, es la India, que está comprando en yuanes a Rusia. Yuanes es la moneda china. Es decir, que está en lo que es la capitalización de las cotizaciones monetarias y el uso de las monedas, el dólar y el euro a la baja, y el yuan subiendo con mucha importancia. China no está participando aparentemente del conflicto ucraniano y ruso, pero la Unión Europea y el G7 y la OTAN saben que el enemigo mayor en realidad es China, ¿no? Esto no sé si ya lo estás vinculando lo de la OTAN, o mejor dicho, complementemos, si te parece, algo de la OTAN, de la propia cumbre, que sacaron como una actualización de la doctrina militar de la OTAN, ¿no? Esto que le llaman el concepto de Madrid. Exacto, el concepto de Madrid, dice, se dan ellos a sí mismos, el poder de intervenir cuando sus valores se vean afectados, dice casi literalmente. Cuando sus intereses y valores se vean afectados. No habla de territorio europeo, es decir, que si hay en Malí o en Honduras intereses de la OTAN, que es como decir los países capitalistas avanzados que están en peligro, ellos se derogan la posibilidad de intervenir. De alguna manera Colombia, antes de la llegada de Petro a la presidencia, claro, ya lo venía observando, es decir, que ya hay bases militares que no pertenecen a la OTAN en territorio otánico clásico, digamos, que hay en países latinoamericanos y africanos. Uh-huh. Es un cambio cualitativo enorme porque les da la hegemonía del disparate, es decir, la hegemonía de considerarse los países de la OTAN como los gendarmes del mundo. Y en eso juega un papel muy, muy triste la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos, pese a la decadencia absoluta que a nivel financiero se está comprobando que tiene, ha utilizado a los países de la Unión Europea como auténticos vasallos. Te doy un dato así concreto, ha obligado a todos los países de la Unión Europea a por lo menos generar en gastos de armamento que casualmente vende Estados Unidos al menos el 2% del Producto Bruto Interno. ¿Eso qué significa? Que hay países, por ejemplo, como España, que no llegaba a ese porcentaje, y se dan 2-3 años en los presupuestos, la rendición de cuentas, para ir dejando plata para llegar a ese 2% con armamento de máxima tecnología. De hecho, podemos hablar en ese concepto de España, una de las asperezas que está habiendo en el gobierno, que como recordar a la audiencia lo conforma el Partido Socialista y Podemos, Izquierda Unida, es precisamente que sin pasar por el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, se comprometió a comprar por 1.000 millones de euros material bélico. ¿Qué ocurrió? Que no había pasado, como digo, ni por el Consejo de Ministros ni por los presupuestos generales. Entonces han tenido que en las últimas horas pedir un crédito especial, crédito extra, para esos 1.000 millones. Y hay bastante lío en el gobierno entre las dos opciones, entre los dos grupos, porque es un tema grave. Es decir, es un tema que él ha decidido, me imagino que impulsado, exigido por Estados Unidos, como digo, gastar así, porque sí, 1.000 millones de euros más de lo que no estaba previsto antes de empezar la cumbre. Es decir, Estados Unidos se va con muy buenas perspectivas económicas en el ámbito militar. Es decir, casi todos los países van a tener que recurrir a Estados Unidos para comprar armamento de máxima precisión, y la excusa grande es sin duda lo que ocurre en Ucrania, ¿no? Bien, sigamos. Nos planteabas en un recorrido por países, Alemania, Jorge. Sí, Alemania, están ocurriendo cosas que es insólito, es decir, que no recordamos, pero aparte no propuesto por, digamos, organizaciones menores o ONGs, no, los propios gobiernos de Länder, de regiones o de intendencias que hablan claramente. Por ejemplo, ayer la intendencia de Hamburgo dice que como sigan las cosas así, que van a seguir, se va a racionar hasta el agua caliente, porque no van a tener calderas para poder calentar el agua. Estamos hablando de Hamburgo, no de Bamako en Mali, ojo, claro. Que está hablando del primer mundo, y eso tiene una influencia enorme. Y se da a la hora del consumo de gas, de la energía, se va a dar sí o sí a partir del 15 de julio prioridad absoluta a la industria alimentaria y farmacéutica, es decir, que las demás van a tener que esperar, y con ello la industria. Y la industria es la que mueve, como decimos muchas veces, es el motor, Alemania es el motor de toda la Unión Europea, porque ahí está concentrado, no sé el porcentaje, pero elevadísimo con respecto a los otros países de la industria de toda Europa, ¿no? Se habla con mucha tranquilidad, la prensa alemana, el Zeitung, por ejemplo, habla de que va a ser necesario racionar de todo en invierno, porque no va a llegar el gas. Hay un dato que hay que estar atento. A veces Ángeles dice hay que seguir esta noticia. El 11 de julio, que prácticamente es el lunes que viene, creo, empieza un parate del poco gas que está mandando Rusia a Alemania. ¿Por qué? Porque se entra en una zona de mantenimiento obligado de ese gasoducto. Sabes que en Alemania dan casi por hecho que Rusia va a aprovechar la situación y no va a volver a poner la canilla abierta. Y van a ser 15 días de espera a ver qué pasa. Y eso puede ser letal. ¿Sabes una cosa? Hoy, que es 5 de junio, ¿no? O 6. Ya hay 6. Repercusión en la bolsa. 6. Cinco días antes ya hay repercusión en la bolsa de valores prácticamente de todos los países europeos de esa situación que se puede dar, como digo, el día 11 cuando se pare la canilla de gas, ¿no? Y vinculado a esto, seguiríamos con Noruega, donde también hay problemáticas, claro, vinculadas a esto. Muy, ¿no?, interesante. Claro, porque Noruega se ha convertido su energía, tanto gas como el petróleo, sobre todo gas, en uno de los países claves para muchas comillas, porque no llega al porcentaje para nada, pero un 10 o un 12% de lo que se consumía en Rusia lo puede estar sacando Noruega y distribuyendo por Europa. Ojo, es muy poco, pero es importante, y sobre todo la calidad del gas es buena. La situación en Noruega, que lo consideramos, bueno, un país escandinavo, que tiene un desarrollo capitalista de dominio, pero bueno, que los trabajadores han conseguido un margen de mejora casi permanente desde la Segunda Guerra Mundial. Noruega y su país y su gobierno ha decidido que ante la huelga que ha empezado a vivir de los trabajadores de las gaseras y de los petróleos, que iban a ir a la huelga, y de hecho fueron 4 días, y luego, impulsado por la Unión Europea, el propio gobierno noruego ha prohibido la huelga. Es decir, directamente ayer comunicó que quedaba prohibida la huelga. Es decir, han recurrido a una ley extrañísima, y el todopoderoso y demócrata Noruega, con elevados índices de vida, ha decidido que está prohibida una huelga. Es una gran noticia, no por lo buena, sino por lo grande, ¿no?, de que un país de esas características prohíba a los trabajadores hacer huelga. ¿Por qué? Porque lo que le faltaba a la Unión Europea, que si encima no viene gas de Rusia, que Noruega, que estaba haciendo un poquito la sustitución, un poquito, también entrara en huelga y no suministrara gas. Los trabajadores han perdido claramente, pero lo que ha perdido es el país y las libertades, ¿no? Claro, habrá que ver qué reacciones hay a nivel del movimiento sindical, que no lo conocemos, Jorge, de Noruega ante esta declaración, ¿no? Entre mañana y pasado, lo que trasciende por alguna agencia de noticias es que reuniones entre los grandes sindicatos, y no se descarta siquiera una huelga general, lo que para Noruega sería, yo creo, que la primera de su historia, porque la indignación, te podrás imaginar, es enorme, que se prohíba huelgas y manifestaciones en un país que vende al mundo democracia. Claro. Es gravísimo, ¿no? Claro. Bien, ¿seguimos por España? Sí, por lo que te estaba contando de la situación del propio gobierno, que hace inviable en este momento la continuidad. Hay voces que se han reclamado incluso la disolución de las cámaras o la disolución del gobierno. No creo que se llegue a tanto, porque las encuestas están dando, verdad, que el Partido Popular y la extrema derecha de Vox podrían ser mayoría. Entonces, me imagino que van a intentar aplazar esa decisión. Pero sí es verdad que por táctica, por estrategia o por ideología, ahí me pierdo un poco, la realidad es que está habiendo dos gobiernos en uno, y en las últimas horas, como digo, al sector más de izquierda le ha dolido mucho, no tanto los 1.000 millones que decíamos antes, sino la forma en que se produjo, ¿no? Porque uno se imagina que una decisión de ese calibre es para llevar al Consejo de Ministros a discutir, a hablar y a aprobar. No fue así, y bueno, hay bastante indignación. Y la hay también con la ministra de Defensa, una tal Margarita Robles, que cada vez que habla parece que habla alguien muy, muy, muy de derechas, justificando los gastos de la OTAN, reprochando a la izquierda de que está absolutamente desfasada y pasada con el tema del antimilitarismo, y que hay que respaldar a la OTAN con logística, con plata y con armamento, y que hay incluso que superar el 2% de Producto Bruto Interno en gasto de defensa. Estamos hablando de la ministra, ¿eh? Es decir, que bueno, casualmente cuando salen así encuestas, como toda la derecha la apoya, es la ministra más popular, obviamente, claro, porque la oposición le aplaude las risas, ¿no? Claro. Bien, habrá que estar atentos a esa situación en España. Entonces, y tenemos a Reino Unido con la renuncia de dos ministros claves, de Boris Johnson. Dos, no, ya uno más en estas últimas dos horas, creo que ha dimitido uno más, tres. Ajá. Es decir, que ya hay tres ministros dimitidos, creo que es los responsables de salud, de economía, y en las últimas horas de familia, creo que se llama así el ministerio, la traducción sería de niñez y familia o jóvenes y familia, algo así. Son tres ministerios que están pulseando contra Boris Johnson, lo dan por amortizado, que tiene que ser sustituido, y estamos hablando del propio Partido Conservador, de la derecha clásica inglesa, donde hay un cisma absoluto, donde se vio hace poco la votación que es cierto que ganó Boris Johnson, pero con un rechazo enorme de sus propios diputados, que estuvo a punto de costarle la presidencia. Lo último que hace 15 minutos leí fue que Boris Johnson no va a dimitir. Él dice que va a aguantar eso y que va a nombrar en las próximas horas a otros tres ministros. Sí, ahora tengo varios, la verdad, pasando tres. Tenemos finanzas, salud, el de infancia, la ministra de transporte renunció esta mañana también, y el de educación, bueno, están diciendo. Sí. Se le va aumentando. El último que apague la luz, ¿no? De aquí a que termine esta columna, sí, podemos quedar sin gabinete ahí. Qué lío para Liberación, que tenemos que publicar el sábado. Bueno, sí. Estaba atento que voy a terminar la columna diciendo que Boris Johnson se ha pegado un tiro. Sí, la verdad es que le están subiendo los decibelios y están renunciando. Por eso digo que estamos en las horas críticas de su gestión como primer ministro. Y bueno, ya lo he dicho alguna vez, y la verdad es que luego no se corroboró lo que dije, porque la impopularidad del personaje es en el Reino Unido enorme. Es decir, que no encontrás a nadie en la calle que defienda, ni, te estoy hablando incluso entre la gente conservadora de derecha. Es un personaje absolutamente amortizado y siniestro. y que se mantiene ahí, como se rumoreó tras la votación que hubo en el Parlamento inglés, porque empezaron a filtrar informes de la vida privada de algunos diputados claves y dijeron, como votes otra cosa, lo saco y cosas así. Claro. Muy propia de la mecánica inglesa parlamentaria. Pero bueno, a mí me da la sensación de que con la renuncia masiva que, como estás aportando, está viendo en estas horas, lo lógico sería que es verdad que ya no puede presentar su partido una moción de censura hasta dentro de un año. Mm-hmm. La presentó el otro día, tal, pero la pueden presentar, digamos, los Labour, que son el centro izquierda, y me imagino que hasta ahora estará negociando. Capaz que eso tiene que ver y con una decisión que los laboristas han tomado hace también un día, que fue que han decidido, después de muchas dudas, y ellos que estaban al 50-50 de apoyar al Brexit o que la separación, como sabemos, del Reino Unido de la Unión Europea, ellos saben que su electorado se manejó al 50-50 y, digamos, los poderes fácticos y los poderes financieros le exigían a los Labour, a lo mejor, digo yo, para sustituir a Boris Johnson, le exigían una definición, y el Steiner, el nuevo líder laborista, se ha volcado diciendo que no va a haber un cambio en la línea del Brexit. O sea que ellos asumen que la votación fue legal y que la gente votó salirse de la Unión Europea y seguirían esa senda. A lo mejor tenemos que tener una noticia relacionada con la otra para entender el futuro cercano del Reino Unido, ¿no? Bien, nos quedan 3 o 4 minutos, Jorge. Juntamos Letonia y Donetsk, querías incluir esta semana. Sí, Letonia, que es un país que, digamos, que de los que están en el norte de Europa y que tremendamente ofensivos hacia Rusia, van a decretar, y todas esas noticias tienen que ver aparte con la guerra, que es lo más triste. Letonia seguramente va a aprobar en las próximas horas que todas las personas mayores de 18 años tengan que cumplir un servicio militar obligatorio, que es raro en la Unión Europea que se vuelva atrás, porque eso sí ocurrió en los años 60 y 70, pero que poco a poco los países se fueron desprendiendo de esa obligación, ¿no? Parece que en esta ola conservadora y antirrusa que afecta a Europa, también va eso a cambiar, ¿no? Letonia va seguramente como uno de los primeros países que va a adoptar esas medidas, que no va a quedar en Letonia solo. Y con respecto a la República de Donetsk, dos noticias importantes, porque, bueno, como saben la audiencia, es la zona, digamos, del sur de Ucrania, que se considera independiente en referéndum hace unos años decidieron independizarse. Ucrania no respetó esa decisión y causó, como sabe la audiencia, una masacre de más de 14.000 muertos, son datos de la ONU. Esa zona ahora mismo está bajo dominio desde hace horas, prácticamente todo bajo dominio de Rusia, y por tanto Rusia le da la posibilidad de ser independientes. Y bueno, hay noticias interesantes, porque como no nos la muestran los subrayados de todos los países del mundo, que es la entrada de las tropas rusas en algunas ciudades del Donbass, ¿no? De Lugansk y de Donetsk. Y claro, es evidente que ya entendemos por qué no las ponen en la agencia de noticias de los informativos occidentales. Es que sale la gente, Hernán, yo lo vi hace 2 días más o menos en un informativo sirio, que no entendí nada, pero las imágenes eran perfectamente legibles. Mm. Era gente, mucha gente que salía de las ruinas con banderas rusas a celebrar la llegada del ejército ruso, ¿no? y la huida del ejército ucraniano. Llama la atención por raro, ¿no? Porque como no estamos acostumbrados a ver esos informes y esas imágenes, me gustaría destacarla que también existe. Es decir, que hay un porcentaje no pequeño, diría mayoritario, de la zona de Donbass, del sur de Ucrania, que no quieren saber nada de los ucranianos. Y Ucrania está bombardeando esas zonas. Es decir, que está viendo los bombardeos que hay, que en algunos sitios, con muy poca vergüenza, como la televisión francesa hace 2 días, dijo que eran tropas, es decir, misiles rusos, y luego en chiquito tuvieron que desmentir y decir que no, que se habían equivocado y que eran misiles ucranianos disparando contra Donetsk, ¿no? Esas cosas en grandes se dice de una manera y luego sí hay corrección, que no siempre hay, es en chiquito y para la gente que tiene lentes, ¿no? Muy bien, Jorge, llegamos justo al final. Gracias como siempre por este panorama. Te mandamos un abrazo, seguimos en contacto permanente. Bueno, seguimos y bueno, para Ángeles, que también es bolso, pues una felicidad, sí. Johnny. Un abrazo grande. A Diego lo llegamos a ver ayer en medio de la transmisión. Se apareció la cara de Diego en la pantalla. Mirá, sí, vos. Sí. Una barba y atrás la cara. Qué de... bueno. Qué bueno, buenísimo. Sí. Bueno, pues un beso grande para todos. Chao, chao.